Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento. Vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Con Connection! El faro de imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. Anuncie para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic Connection. ¿Ya estamos al aire? Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a Comic Connection. Empezamos un poquito tarde porque estamos estrenando a Operadora. Operadora. Nos gustaría presentarla en este momento. Mi nombre, antes que nada, es Carlos Joy Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Y enfrente de nosotros está haciendo su presentación oficial en esta estación, en este programa, en tu radio, en tu vida, en Comics Connection, está Reika Retz. Así es, hola, muy buenas tardes. Si prendieras tu micrófono sería excelente. No, acuérdate que tienes que hablarle derecho al micro. Está prendido. No, mira, pues está muy bajito, ¿no? Está bien. Bueno, está bien, si tú lo dices. Okay. Me gustaría decir, obviamente la razón por la que tenemos a la señorita DJ Reika Retz aquí con nosotros, porque para las personas que no lo sepan es también DJ. ¿Dónde lo hace? No sé, pero no nos ha querido decir. Pero digamos que mínimo sabe operar la máquina y no aprieta el botón rojo. Así es. Que sabemos que es peligroso. La razón por la que está con nosotros es porque no queremos molestar a Jerry, porque él tiene cosas que hacer acá en la estación. Es gente importante. Y dos, pues yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Y no sé si Paco pueda o no. No, tampoco. Entonces necesitamos una persona que se encargue de todo lo que son mensajes, de todos los que son todas las preguntas que nos llegan a través del Messenger. Y obviamente que opere esto, porque yo no tengo la bronca, idea. La bronca real es que cuando estás de ese lado de la máquina, sí. No son dos cosas a la vez, son como 10. Porque diez. Hay como 10 messengers encendidos, aparte del nuestro. Exactamente, pero por favor. El aparato, etcétera. Además, para eso está. Reika también está aquí cumpliendo una función muy importante. Reika, ¿cuál? Una pregunta. ¿Tiene una función importante? Una función importante en el programa. Tú lo dices. A ver, Reika, ¿cuál? ¿Tú lees cómics? No. ¿Te gustan los cómics? Poco. ¿Sabes algo de cómics? Nada. Okay. ¿Crees que Carlos Joy Moisés es guapo? ¿Perdón? ¿Acuerda? Ok. Creo que el silencio lo dijo todo. Yo digo que sí. En cualquier caso. Gracias por... Una de las funciones importantes de Reika es estar aquí para el escucha promedio, para la gente que no sabe de cómics, y sobre todo también para que los fanboys se emocionen pensando que hay una mujer en el programa. Sí, sí, sí. Entonces, más que nada, esperemos que pueda operar bien, pero lo que sí queremos que haga... es que seduzca de alguna manera a los fanboys que nos están escuchando. Entonces, si quieren decirnos algo, alguna pregunta, o quieren saber las medidas de DJ Reika Retz, lo único que tienen que hacer es darse de alta en el nuestro correo electrónico, que es comic-conexion@hotmail.com. Ahí pueden hacer todas sus preguntas. También vamos a dejar abiertos todos los messengers de la estación. Entonces, pueden hacer cualquier tipo de preguntas de cualquiera de los temas que estamos hablando. Y también es importante que sepan que ya tenemos un blog abierto. ¿Te gustaría dar la dirección, por favor? http://:// con mi conexión, con una sola C intermedia, con mi conexión, .blogspot.com. Sí, y también tenemos un teléfono en cabina que la señorita Reika nos hará el favor de contestar cuando les marquen, que es el 9000-2041. 9000-2041. Sexy. Pero bueno, smoking. Qué bonito que lo dices sexy, porque espero que de esa manera algunos fanboys puedan empezar a hablar, porque es importante. Digo, tenemos muchas cosas preparadas para el programa. Hay muchas noticias, muchas notas que han salido. Salió obviamente el Hombre Araña 3. Entonces hay muchas cosas de las que podemos hablar. Y antes de todas esas notas, yo quiero tomarme un segundo del programa para darle las gracias a toda la gente que nos ha escuchado, por favor. A la gente que nos está apoyando, a la gente que cree en nosotros, a gente de blogs de fans, gente de foros de fans, como la gente del foro de Marvel México no oficial, claro. A la gente de lacobacha.com. Y no nos podemos olvidar, aunque... A monos y foreros. Y muchas personas pueden hasta sorprenderse, pero tenemos que darle las gracias al señor Jorge Tobalín, mi compañero, mi compadre, mi camarada de la quinta dimensión, que desafortunadamente, pues, por cuestiones de creencias personales de él y mías, no podemos seguir juntos. Pero ayer, él invitó... El martes invitó a uno de nuestros amigos... A un amigo nuestro. A hablar de su cómic, de, ¿no? Su, revista. Su revista, Niponía, que algo así. Roy López. Y curiosamente, aunque no lo crean, pudo oír el señor Paco... y habló un poco de nuestro programa. Entonces, muchas gracias. Jorge Tobalín nos abrió el micrófono, nos dio chance de hablar con ustedes un rato. Bueno, y estuvimos por qué lo hizo, ¿no? Ojalá. Sí sabes por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque Tobalín no puede llenar una hora con solo su voz. Entonces dice, ¿de qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Tenemos ya una llamada. A ver, escuchemos. Vamos a aprender. A ver. Hola, buenas tardes. Si prendes el micrófono, sería excelente. Exacto. Está prendido. El de él, el chiquitito. ¿Qué te parece si mejor le contestas? Para que sea más. Y nos interpretas. Más seguro, exacto. Hazlo seductor, hazlo sexy. Hola, buenas tardes. No escucho nada. Es que está prendido el speaker. El speaker, quiten el speaker. ¿Ya? No. ¿Ya? No. Como podrán ver, la tecnología nos sobrepasa. Nos supera. En cualquier caso, colguemos. Esperemos que no vuelva a marcar. Y, por favor, vuelve a marcar al 9000-2041. Y esta vez, en vez de irnos al speaker, vamos a ir directo a contestar la llamada. Podrás hablar con una chica sexy acá en vivo y a todo color. Y de esa manera ella podrá decir tus preguntas y las podremos contestar. Espero que de la manera más breve. Más concisa. Más concisa, porque breve yo soy. De hecho, hay uno de los comentarios base que nos han hecho de toda esta gente que nos hace el favor de escucharnos y de apoyarnos. Tú dime. Y es que hablas demasiado rápido, yo. ¿Por qué, Joy? Me piden, por favor, ¿qué pasó? Que te tomes un pasiflorini antes de entrar al aire, porque parece que llegas con el tono. Yo no hablo rápido, en serio, me apago. Yo no hablo rápido. Claro que sí. Joy. De hecho, yo hablo rápido. Hay una persona en particular. A ver, espérate, vamos a ver. No. Reika. Joy, hablas rápido. Hablo rápido. Yo hablo rápido. Te lo juro que sí. Estás entre la ¿Quién dijo eso? Estás entre la maestra de Carlitos. Y aparte debes de gesticular muy bien, ¿eh? Exacto. ¿Yo gesticulo muy bien? Se supone que eres actor. ¿Soy actor? Un buen amigo mío llamado Raúl Valdés, al cual le mando un saludo, me dijo que incluso le diste dolor de cabeza. ¿Y por qué le...? ¡Contesta el teléfono! A ver, esperemos. Hablo rápido. Ya nos dimos cuenta de que sí funciona el speaker, entonces... Bueno. ¿Quién habla? ¿Con quién tenemos el gusto? Dime una cosa, ¿tú crees que yo hablo rápido? Creo que hablas tan rápido que ni lo dejas hablar al pobre muchacho. Dios mío, contesten el maldito teléfono y dejen de usar el speakerphone, que eso no está funcionando. A ver. Bueno, es que no se oye. No se oye. No se oye absolutamente nada. ¿Sabes qué? Mejor dinos si tenemos ya. Sí, tenemos preguntas en el Messenger y perdón, ya no llamen al 9000-2041 porque Paco es el que está junto a los teléfonos. Ya, como no has contestado el maldito teléfono. Ya, Joy, y no hablo rápido. Cálmate, Joy, en serio. Nada más era para hacerte notar una pequeña nota a tu favor. No. No hablen al 9000-2041. ¿Hay alguna problemas. Interferencia o algo así? Mejor. ¿Qué te parece si aprovechamos el próximo preguntas. Corte para averiguar cómo funciona el teléfono? Entonces, por favor, por el momento aprovechemos el Messenger. Bueno, hablo rápido. Sí hablas rápido. Joy. Insisto, a mi buen amigo Raúl Valdés le diste dolor de cabeza. ¿Y quién es Raúl Valdés para decirme a mí qué puedo y qué no puedo decir? Hay algo más interesante que Raúl Valdés aquí, en el Messenger. ¿Ves? ¿Qué tenemos en el Messenger? Ok, aquí dice Fernando, ¿qué les pareció la película de Spider-Man 3? A mí... ¡Me encantó! No exageres. ¿Mejor? ¡Qué lindo! No te pongas como niño de primaria, nada más asume la crítica. Bueno, a mí me gustó mucho la película del Hombre Araña. Tiene algunos problemas que yo entiendo, pero todos los problemas que yo le encuentro a la película es el más importante. El más importante es que hay muchos personajes y no dura mucho la película. Me hubiera gustado que la película durara 6 horas. ¿Y sabes qué, Paco? Te voy a decir por qué hablo muy rápido. Hablo rápido porque mis papás siempre me decían que yo me callara. Joy, no. Y cada vez que hablaba de Batman me decía, ya cállate con Batman. Joy, no te pongas así. Joy, entonces, Joy, no, Joy, tenía que dar la mayor cantidad de información. Joy, no. Y de menor cantidad de... Joy. Reika, yo creo que nos vamos a canción, por favor, nos vamos a escuchar esto. De este clásico de 1970. Perdóname, Raúl. Se llama Raindrops Keep Falling on My Head, de BJ Thomas. Estás en Comic Conexión, en tu radio, en tu vida. Por favor, comuníquense con nosotros y esperamos a que Joy se calme un poco. Reika, por favor, canción.

todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en www.enturradio.com con la maestra Yoshita, con Party Boy Emilio y con la Pelucita. No te lo pierdas, descubre lo más chido de Japón a través de Fandom TV. En tu radio, en tu vida. Ya estamos de vuelta aquí en Comi Conexión. Ya una vez que yo se ha calmado. Ya estoy un poco mejor. ¿Estás bien? ¿Ya? Ok. Bueno, yo tranquilo, no pasa nada. Solo fue un comentario. Está bien. Son un par de personas. Raúl, agarra tus comentarios. Joy. Y quédatelos para ti. Nadie los quiere hoy. Sí, ¿qué pasó? Te queremos. Ok. Bueno, pues Raúl no me quiere. Pero bueno. Lo Raúl importante te que quiero decir. El ratón te quiere, el recogedor te quiere, todos te quieren, Joey, tranquilo. Bueno, este programa se llama Comic Connection. Y yo sé que muchos de ustedes se quejan del nombre. Y sí, estamos de acuerdo que el nombre es un poquito tonto pero no fue culpa de nosotros, Doctor Manhattan, Morpheus, esas también personas también se han quejado de la entrada. Y sí, ese par de cretinos son los que hicieron esa maldita entrada y nombre. Pero Paco, lo importante es, y lo verdaderamente importante es que la palabra cómic aparece en este título. Y por ende vamos a hablar un poquito de cómics, porque la gente que está en el Messenger ya nos dicen que dejemos de hablar de esas tonterías y vamos directo a los cómics. Mira, una de las cosas que está pasando en los cómics en este momento, lo más maravilloso que está sucediendo ahorita, curiosamente no está pasando en los cómics, está siendo interpretado en otros medios. Y en este caso es el medio de la televisión, con la bellísima serie llamada Héroes. Paco me estuvo diciendo, creo que desde hace ya dos semanas, que tenemos que dedicarle un espacio a Héroes. Y déjeme decirte, yo alguna vez dije, no, tal vez sí, tal vez no estaba seguro. Pero afortunadamente he podido ver hasta el episodio 22, a través, gracias al internet, he podido ver todos los episodios. Solo me falta un episodio para ver todos los episodios de esta temporada. Y además tengo que decirle una cosa, Paco. Paco, fue una brillante idea. Porque sí hay que hablar de Héroes. Porque Héroes es una gran serie. De hecho, aquí dice el Tavo Man. A ver, Paco, dinos tu opinión de Héroes. Ah, ¿verdad? Héroes es una gran serie. ¿Y mi opinión qué? Ahorita, yo. Vas. También Tavo te quiere. Tú ya lloraste, Joy. Deja a Paco. Paco, ¿qué opinas de Héroes? Héroes es una gran serie porque toma mucho de lo que es la mitología de los superhéroes, mucho de lo que eran los viejos cómics de superhéroes. Sí, los buenos cómics. Exactamente, que eran estas tramas, estas subtramas, un montón de personajes humanos, personajes cálidos y mezclar todas estas historias para contar una gran historia. Oh, a diferencia de otras tantas series que hay ahorita al aire donde se repiten las fórmulas o donde se estiran los plot points, en Héroes no es así. En Héroes se basan en una trama base. Desde el segundo episodio te dicen, ¿sabes qué? En tanto tiempo va a explotar Nueva York. Tienen una misión clara, tienen que impedir que se destruya Nueva York. Tienen que juntarse todos para impedir que se destruya Nueva York. Y eso es importante. Eso es una de las cosas más importantes de esta serie para mí. Que desde el episodio número 1 no me gustó mucho. El episodio 2 lo amé. Y una de las cosas más importantes fue eso, lo que estás mencionando ahorita. Hay una misión a lo cual se tienen que enfrentar estos héroes. Tienen que juntarse para detener algo. Unos lo saben, algunos no lo saben, pero todos están yendo con una inercia hacia adelante. Hay muchas series que a mí personalmente me gusta mucho, Lost, pero Lost está trabada en lo mismo. ¿Cuál es el misterio? Pero hay otras series como Desperate Housewives, que aunque no tengan nada que ver con los cómics, algo que me encanta de cómo escriben Desperate Housewives es que cada temporada hay una misión. Hay algo que se tiene que decir. Hay ciertas cosas que se tienen que cerrar. La serie de Veronica Mars tiene lo mismo. Muchas veces ni siquiera llegan a toda la temporada. En Héroes, en el cuarto episodio, de pronto aparece este personaje que se llama Hiro, que aparece de 5 años en el futuro, que es un momento tan de cómic, y le dice a Peter Petrelli, salva a la porrista, salva al mundo. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Salva a Rocker Reds. Más o menos. ¿Te quieres salvar de que alguien te salve de este programa, es lo que estás diciendo? No. Te iba a decir algo. Ahorita que dices eso de esta frase tan magnífica, save the cheerleader, save the world. Que sería, salva a la porrista, salva al mundo. Algo muy bonito es que ya finalmente sabemos por qué. Exacto. Te cierran eso. No nomás te dicen esta frase y punto. Exacto. Te dicen por qué. No, y además, es 5 episodios después salvan a la porrista. Entonces. Sí. Gracias por arruinarle a todas las personas que me habían visto. Ok. Era bastante obvio, señores. La porrista aparece en los títulos de entrada. Entonces, por Dios, no es que un gran misterio. Déjame decir una cosa. Yo ya vi los últimos episodios. Y muchas de las personas que aparecen. Que aparecen en los títulos de entrada del principio ya no están. No aparece. Yo lo sé, pero eso no lo sabía la gente de la radio, pero lo cual es muy bueno. ¿No nos va a decir que Peter Petrelli se muere? Ups. Sí, perdón, Joy. ¿Tampoco les vas a contar la maravillosa escena con Suresh y Micah diciéndole I am your father? Entonces te está gustando la serie, ¿no? Es una gran serie. Es magnífica. Y además la gran ventaja es que para aquellos que no tengan cable y que no sepan inglés, sí, la están empezando a pasar en Canal 5, lamentablemente doblada, porque sí, últimamente el doblaje mexicano es bastante malo. No, y qué es lo peor de todo. Una de las cosas que más me gusta de la serie, y más adelante lo vamos a ver, especialmente con el papá de Hiro, que no quiero decirles a las personas quién va a ser el papá de Hiro, pero están en inglés, porque todos los personajes hablan inglés, pero sin embargo Ando y su amigo y Hiro hablan en japonés. Y lo padre es que cuando llega el papá de Hiro, es un hombre tan importante y tan poderoso que él solo habla en japonés. No dice una sola palabra en inglés. Y todos tienen que hablarle a él en japonés, porque si no, no les responde. Y eso es algo muy poderoso. Y si en el momento que doblan el japonés y lo doblan al español, va a perder ese poder y esa importancia de ese personaje de por esa cosita. Exacto, que además son esos pequeños detalles de personaje que lo hacen maravilloso. Sí. Que además de los detalles de personaje, de los personajes entrañables, de las grandes tramas, tienen esos momentos tan de cómic que son geniales. Insisto, que de pronto llegue un personaje que estás viendo apenas desarrollarse, que diga, vengo de 5 años en el futuro y te vengo a traer un mensaje, o esta historia que pasaron la semana pasada en cable. Eso lo sacan directamente de un cómic de los Hombres X. Exactamente. Entonces están agarrando lo mejor de los cómics y lo están poniendo ahí. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo que me gustó, y eso es un nivel totalmente superficial, nada que ver con la profundidad de las que estás hablando, que son magníficas y totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Algo que me encantó es que uno de los personajes puede volar, que es Nathan Petrelli, el hermano de Peter. Peter es como Rogue, puede absorber poderes, y ahorita ya aprendió a poder quedarse con esos poderes y seguirlos utilizando aunque la persona no esté a su alrededor. Y dices que yo les cuento la serie además, ¿no? Pero no les voy a decir en qué momento, pero llega un momento que Peter vuela para salvar la vida de él y de otro compañero. No les voy a decir quién ni cómo, porque cuando lo vean se van a maravillar. Pero lo que me gustó de esto fue que Peter Petrelli, en ropa normal, en el 12º, 13º episodio, vuela. Estamos en la 6ª temporada de Smallville, esta serie que cada vez se vuelve más mala. Oh, y Superman es hermoso. Bueno, yo sé que Superman ha volado. Yo sé que el hecho de que agarren un modelo de ropa interior para interpretar a Clark Kent emociona mucho a las mujeres, pero en realidad como serie es muy mala. Pero está hermoso el tipo. Entonces, la serie es muy básicamente mala. Básicamente tú te vendes por una cara bonita. Ay, Joy. Bueno, Joy. Bueno, Joy, tú también. Estoy muy solo hablando. Ya, otra vez. Perdón. En cualquier caso, es buenísima. Estamos comentando de una buena serie que agarra todo lo bueno de los cómics para hacer una muy buena serie de televisión. Curiosamente, en Canal 5 estrenaron el lunes héroes a las 9 de la noche. Antítesis. Exactamente. A las 10 de la noche estrenan El Pantera. Otra serie. Oh, que la canción. Tú te vendes por las cosas más baratas, Rick Reds. Ay, no es cierto. Bueno, entonces nos decía de esta estúpida serie. De esta estúpida serie. El cómic es una tradición en México. Es un cómic acerca de este personaje. Sí. Mezcla entre Chanok, James Bond, que es muy interesante porque... Chanok era la neta. Era la onda. Pero lo bonito de en este caso, del Pantera como cómic, es que era un personaje mexicano. Los rasgos del personaje eran totalmente mexicanos. Era este personaje que vivía aventuras muy urbanas, muy con cierta... Entonces, el caso es que Televisa toma esta franquicia, toma este personaje de cómic y trata de hacer una serie al estilo gringo, entre comillas. Grave error. La bronca no es que sea un grave error, yo creo que era tiempo, yo creo que... No, a lo que me refiero es que... La intención es loable. Pero es que tenemos que entender, mira, cuando agarran, por decir, una serie americana, que es Teen Titans, trata de robar, trata de agarrar, trata de inspirarse en el anime, como que... Más o menos llega, pero no llega totalmente. ¿Me comprendes? Porque son diferentes culturas. Y lo mismo pasa acá. Okay. La manera de hacer televisión en México, desafortunadamente, estamos muy viciados por las telenovelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando agarramos cualquier cosa? La queremos convertir en una telenovela No creo que la querramos convertir. Yo creo que es un vicio de oficio. Okay. Esa es la bronca. Porque a mí se me hace muy loable que de pronto hagan estos intentos de hacer series de una hora con ciertos temas, etcétera. La bronca es que cuando ves El Pantera, sí, la actuación de todos... Sí. Es horrenda, todos están en telenovela. El cuate que hace al Pantera ni siquiera puede hablar bien español. Muy mal actor, es un puertorriqueño. Es horrendo, no sé de dónde sea, pero es malísimo. Yo curiosamente tomé clases con él, porque él tomaba clases en la misma escuela que yo. Yo me tomé todas las clases, digamos, en la clase de voz, que aparentemente según Raúl no me sirve. La clase de hecho, análisis de texto. Sigue, no es cierto y nada. Y varias otras clases propedéuticas, y después poquito a poquito empecé a avanzar. porque quería tener una buena creación como actor. En cambio, este chavo se metió a todas las clases. Y no aprendió nada. Ajá, se aprendió a todas las clases de cine y de televisión, nomás para estar enfrente de las cámaras. Pero no aprendió a leer un texto. Porque además se nota, el tipo está ante las cámaras como modelo de ropa interior, que me imagino que es una de las cosas que más le gusta a Reika. Luis, no sé qué, Guzmán. No sé. ¿Cómo se llama? Es el que salió en esta de película muy mala también. No importa, no importa. El tipo es malo. Roberto Guzmán. El tipo es malo. Sí, sí, sí. Malísimo. Los personajes que aparecen en la... Hay un tipo que supuestamente es yucateco, que no sabe ni siquiera hacer el acento. No lo sabe hacer, es muy fácil. Nomás aporreas las dos palabras. No lo pueden hacer. Yo soy yucateco. ¿Y vas a decir algo, Rick Red? ¿Que eso explica Mare? ¿Que Sota? No. Bueno, ¿algún problema con los yucatecos? Porque déjame decirte, mi familia es de Yucatán. No, está bueno, bien. Está bien, pero... Está tan magnífico que estemos hablando del Pantera y de héroes. Pero creo que también, si hablamos algo de cómics, también sería una cosa muy bien. Porque más no quería decir que es así como la antítesis que tienes. La ardilla se está riendo de ti, Joy. Entonces, el Pantera es malo, Héroes es bueno. Héroes es buenísimo. Y es muy curioso que estén los dos juntos. Porque sí, sí. Y van uno a después en la misma, de otro, en el mismo canal. En el mismo canal, ¿no? Uno a las 9 y el otro a las 10. Entonces, si pueden quedarse a verlo, para aunque sea para reírse un rato y decir, Dios mío, que lo hagan bien. Pues es que va a ser bonito, porque va a ser como una clase, ¿no? Acá está mal hecho y acá está bien hecho. Entonces, pero diviértanse viendo Héroes, por favor, véanlo. Si pueden bajar los episodios por internet, pues también háganlo. Si pero hablando de cómics, la semana pasada, ¿qué pasó? Nosotros no tuvimos programa, porque aparentemente todos en la estación, excepto nosotros, tienen madre. Oh, sí. Entonces, fue muy curioso, yo porque no tengo... uno de los temas... Mi mamá me habló para decirme, ¿me vas a felicitar en este día? Digo, ¿es tu día, mamá? Yo no sabía, se me olvidó. Yo vivo con ella, pero creo que ni me habla, entonces... Yo lo entiendo. El caso es que uno de los temas que queríamos tratar la semana pasada, que era importante la semana pasada, es que el sábado 5 de mayo fue el Free Comic Book Day, el día del cómic gratis. Desafortunadamente... Algo sucede en México, que cuando llega este maravilloso día, donde supuestamente en todas las partes del mundo donde este día sucede, puedes llegar y llevarte cuanto cómic tú quieras, aparentemente... Porque es una fiesta. El mexicano es tan, ¿cómo sería la palabra? Tan aborazado. Ajá. Que cuando vas a las tiendas de cómics te permiten, aunque sea el día del cómic gratis, solo te puedes llevar un cómic. Yo no entiendo por qué, de dónde sale esta regla tan extraña. Cliente. De cierta forma lo entiendo, porque si no... Si tomas en cuenta que yo llegué como a las 5 y ya había como 2 cómics que ya no había. Ajá. Entonces, si a cualquier persona le permites tomar cualquiera de los cómics gratis, entonces es así como... Sí, ¿por qué no? Como que no hay ¿A qué? No hubiera habido más cómics. Sí, la bronca es que yo sé que también... llena de cómics, y para que se hayan acabado dos títulos. Es difícil. No, y además, a mí me parece muy sintomático la... A ver. Parte, porque yo cuando llegué tarde el sábado... Claro, pues tú siempre llegas tarde en todas partes. Bueno, sí. ¿Por qué creen que empezamos 12 minutos tarde? Siempre tarde, Paco. Bueno, Reika, perdón. No. yo nací retrasado. ¿No? ¿Por decir? Antes de que Paco empiece con su disertación. Espera, ya sí... Que tengo una linda y hermosa voz. Lo sé, ¿no? Te están mintiendo. En realidad es que eres mujer y seguramente no han visto ninguna sola mujer desnuda, entonces. Un besote. Entonces, ¿sí es Paco de Free Comic Book Day? Exacto. Me parece muy sintomático que de pronto, cuando nosotros llegamos a Comic Castle, de los dos cómics que había más cómics en toda la mesa, era de JLA, claro, que era de Justice League. JLA 0, que es una reimpresión. Exactamente, el número 0. Y Spider-Man. Sí, curiosamente leí ese cómic de Spider-Man. Y más adelante, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos que hablar de la bellísima película del Hombre Araña 3. Y es lo que me gustó mucho de este cómic que salió, escrito por Dan Slott, dibujado muy, muy magníficamente por Phil Jiménez. No, mucha gente se quejó de ese cómic. Y te voy a decir por qué. Porque es una historia de los 70s. Es el Hombre Araña a más no poder. Ojalá. Es totalmente setentero. No es green. No, ni gritty. Ni realistic. Que se puede traducir como que ese es sucio como y rudo. Rudo. Oscuro. Ajá, irrealístico. Exactamente. No, nada que ver. Era el Hombre Araña divirtiéndose siendo el Hombre Araña. Y lo más gracioso fue que está tratando de atrapar un tipo que comete un crimen y se está escapando en un carro todo estilo la película del Transporter, ¿no? Que el carro tiene cosas para poder escaparse de los policías. Rompe el techo de este carro y está lleno de cosas de los grandes momentos, John Romita. Sí, rompe el techo del carro y el villano es un fan del Hombre Araña y le dice, wow, soy tu fan número uno. Y está feliz de que el Hombre Araña lo va a capturar. Porque es su fan. Y dije yo, esto es un cómic de los setentas. No tiene nada que ver. Y ojalá todos los cómics del Hombre Araña fueran así. Oh, sí. Pero parte de mi punto de que esos eran los dos con más montones a esa hora de la tarde. A ver. Es que de los que había menos era de cómics independientes. Uh-huh. Qué bueno. Eran los que se estaban yendo. Y de hecho, por ejemplo, yo tomé el cómic, el free cómic de Dark Horse, que eran tres historias introductorias a nuevas series que van a salir. Sí, sí. Una de ellas se llama Umbrella Academy. De Umbrella Academy, que me pareció maravilloso. Es como los Hombres X, pero yéndose a lo bizarro. Más como Doom como Patrol. Doom Patrol de Grant Morrison. A mí me recordó muchísimo la Doom Patrol. Sí. De Grant Morrison. El líder tiene es la cara de humano y el cuerpo de un gorila. Exacto. Marciano. Tienen un personaje maravilloso que se llama Rumor Say. Es buenísimo. Que es una chava que de pronto te dice, dicen que el lugar donde estás parado la gente se cae y automáticamente te caes. Porque lo que él dice, mentiras, exacto, se vuelve en realidad. A mí me enganchó. Yo ese es un cómic que voy a comprar. Ajá. Otro que anuncian en ese mismo cómic es uno que se llama Pantheon City. ¿Sabes por qué no lo voy a comprar? ¿Por qué no lo vas a comprar? El hombre más basura del planeta lo escribe Ron Mars, el asesino de Hal Jordan, el verdadero y único Linterna Verde de la Tierra. Pero a mí me sorprendió mucho porque precisamente no es un trabajo que esperarías de Ron Mars, porque Ron Mars lo ubicas mucho con ese tipo de historias más mediocres de cómic de superhéroes, y lo tienes escribiendo este tipo de cosas. Entonces a mí también me enganchó y lo voy Lord a comprar. Lord Voldemort y Ron Mars para mí son la misma persona. Okay. He who must not be named. Te lo digo. Entonces ahorita. El caso es que particularmente se me hizo muy tonto de parte de DC que volvieran a reimprimir el Justice League número 0. Okay. Porque la gente que lo tenía que tener ya lo tiene. Entonces, y mucha gente lo compró en como en la tercera edición, además. No, es que cada vez que salió una edición nueva, también salía una portada nueva por este muy mal dibujante Michael Turner. Michael Turner. Entonces, y lo destrozaba cada vez en más. Fin. Pero bueno. Y aparte creo que es el único número que vale la pena de todo el nuevo Justice League. No, me está gustando mucho, ¿y sabes por qué? Pero eso es porque tú eres muy ñoño, Joy. Ah, bueno, es la razón que iba a dar. ¿Alguna pregunta que tengamos en el Messenger? Exacto. Aparte de que tienes voz muy sexy que quieren y de que todo el mundo te está tratando de ligar. Por favor, repitan. ¿Sí? La dirección del Messenger de su programa. Claro que sí. Nuestro programa, obviamente. Ajá. Sí, ya es tu programa también. ¿Y qué te parece? La dirección del blog también, que es muy importante. Hagamos esto. Siguiendo. Hagamos esto. Yo doy el mail, tú das el blog, porque nunca puedo decirlo bien. Me parece bien. Es el mail es comic_conexion@hotmail.com. El blog es http://:// con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Y también lo más importante es que ahorita en el blog tú acabas de subir algo brillante, que es el genio de los cómics llamado Alan Moore, se burla de una manera muy curiosa, muy divertida, de cómo hacía los cómics Frank Miller, un gran genio que él es el creador de 300, de la novela gráfica 300, de la serie de cómics Sin City, hizo cosas brillantes con Batman, hizo Batman, El Regreso del Caballero Oscuro, Batman Año 1, y curiosamente Frank Miller, este gran genio de los cómics, algo le ha pasado, que me da mucha risa, porque este cómic de cuatro páginas de Daredevil, que hace Alan Moore, se está burlando de su manera de hacer las cosas grim, gritty y irrealistic. Y curiosamente el cómic de All-Star Batman que acaba de salir es exactamente así. ¿Qué tanto? Lo hablaremos en un momento porque en un momento me parece bien. Yo creo que tenemos que irnos a música. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si nos vamos con este clásico de los 70? A ver. Stayin' Alive de los Bee Gees, para recordar ese maravilloso momento en el que Peter Parker camina por la calle bailando. Es brillante. Disfruta tu México. Descúbrelo. Emblemas de México. Emblemas de México. Todos los viernes a la una de la tarde en turradio.com. A través de www.enturradio.com. El cafecito. ¿Sabías que está probado que el cigarro es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas? Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en El Cafecito con Jerry a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales, o sea, dos puras y una con sal, pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes, y bueno, pues tú saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben, y saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería, abur. En tu radio, en tu vida. Bien. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso acá en Comic Connect. Yo, gustando, ¿eh? No. Comic. Es horrendo. Seguimos buscando nombre para este programa. Por favor, seguimos esperando sus propuestas. De hecho, hemos recibido ya algunas propuestas, tenemos, ¿no? Por decir, mi querido amigo Jorge Tobalín me mandó una sugerencia. Nemesis. Espero que se refiera a que el cambio del programa y no nuestra nueva relación. Sí, ojalá y no. Tuvimos también otra, que era la sexta dimensión. La sexta dimensión. Que así como que muy graciosa. Yo pongo en la mesa. A ver, ¿cuál te gusta? Aventuras en el noveno arte. Aventuras en el noveno arte. Oigan, antes de eso hay que enviar unos saluditos a toda la gente que nos está escribiendo porque es muy importante. Y que nos digan qué nombre les gusta más para este programa. Aventuras entonces, en el noveno. ¿No te gusta Comic Connection? Pongámoslo bueno, a votación. Tenemos sexta dimensión, Némesis. Aventuras en el noveno arte. Y aunque sabes que también recibí dos o tres curiosos nombres. Uno era un amigo que me dijo que le gustaba la zona fantasma. Y otro que quería que le pusiéramos la ciudad miniatura de Kandor. La ciudad miniatura de Kandor. Y yo dije, está bien que quinta dimensión tenga que ver con los cómics de Superman, pero no vamos a estar nomás ahí nombrando. Exacto, sí, no, otro, no. O sea, básicamente les digo, no me mencionen Krypton. Sí, también le vamos a poner transmisiones desde la Atlántida. En cualquier caso, ahora sí podemos ir a... Tenemos agradecimientos, ¿verdad? A la gente que se está comunicando con nosotros a través de Messenger. El buen Vladimir. Ah, Vladimir, señor, un abrazo. Nosotros. Lo queremos mucho. Está por ahí Fernando. ¿Fernando Gesto? No sé, no solo tiene Fernando. Bueno, Fernando, si eres Fernando Gesto, hola, ¿cómo estás? Y si no eres Fernando Gesto, gusto también, mucho gusto. Un gusto en conocerte. Tabo Man, también está por ahí Tabo. Gran Tabo, un saludo, un abrazo. Un póster. Ah, bonito. Ah, sí, el póster de los Transformers. De los Transformers. Es cierto, el póster fue Fernando. Bueno, Fernando. Estaba diciendo que si nos había gustado el tráiler de Transformers. Yo te voy a decir, a nivel tráiler, se me hace bonito. Los diseños de los personajes, de los robots, se ven padres. Shia LaBeouf es un excelente actor. Entonces, el problema es que es Michael Bay. Yo la bronca que tengo cada vez que veo un tráiler de Transformers. Ajá. Pienso en Godzilla, hermano. Refiero al gran Godzilla, sino a Godzilla de Roland Emmerich. Wow. Cada vez que salía un trailer de Godzilla, todos decíamos, wow, suena padrísimo. Oh, sí. Y cuando viste a ver la película, descubriste que es una de las peores porquerías que se pudo haber hecho. Y algo que me gustó mucho del marketing, porque el marketing fue excelente, cuando te hacían, te demostraban lo alto que era Godzilla, con las pancartas exacto. Gigantes que decían Godzilla es más alto que ese edificio, Godzilla es más largo que eso. Entonces decías, oh, ya tienes como que una idea de quién era Godzilla. Una idea de qué tan gigante era Godzilla. Y además película, habían respetado el grito original, entonces sí, lo veías y te emocionabas y decías, va a ser Godzilla. No. Y de pronto resulta que salen con una iguana caminando, callejoneando entre los edificios. No, es una porquería. Y además es a mí mujer, me recuerda eso, a mí también. Me recuerda eso. Pues mira, vamos a verla. Habrá que después verla. Después de verla podemos opinar. Perfecto. Y ahorita obviamente la que sí vimos fue El Hombre Araña 3. Nos queremos hablar un poco. Más saludos. Más saludos. Mike Moran. Saludos. ¿Sabes quién es Mike Moran? No, ¿quién es Mike Moran? Miracle Man. Miracle Man. Miracle Man. Wow. Mota para ti. Kimota para ti. Wow. Miracleman es uno de los mejores cómics que jamás han salido, escritos por el brillante Alan Moore. Alan Moore. Es que le vi la cara a Rekha Red. Rekha, ¿de quién diablos es Miracleman? Mike Moran, me gusta tu nombre. What happened in 5 years? Kimota para ti. A ver, ¿algún otro saludo? ¿Algún otro? También para Nene. ¿Nene? Para Nene. Tun Orochi. Tun Orochi es un excelente amigo. A él es súper fan. Super fan de los Teen Titans. Oh, wow. No sé por qué, pero Paco también es fan, entonces ya tendrás compartimos, que compartimos esa gran afición. comic-conexion@hotmail.com por si tienen algunas preguntas durante la semana, porque el programa está como que a punto de terminar. Entonces, si no podemos resolver, exacto, todas sus dudas ahorita, escríbenos al mail. Y además, http://:// comiconexión, como se escucha, con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com, donde además van a poder escuchar este programa, porque lo vamos a subir en forma de podcast a, claro, este blog, para que lo puedan bajar o escuchar desde ahí. Además, les propongo que si lo pueden bajar y escucharlo con sus amigos, tengo un gran drinking game para ustedes. A ver. Cada vez que Joy haga un mal uso de la lengua castellana, es un caballito de tequila. Y cada vez que yo me queje de algo, es un vaso de cerveza de Hidalgo. Y les juro que jamás se van a poner tan borrachos como con este programa. Entonces dime, ¿no solo hablo rápido, también hablo mal? Sí. Entonces, por favor, Batman, una All-Star, Batman y Robin. Acaba de salió ayer en esta tienda de cómics llamada Comic Castle. Lo único que tengo que decir es, yo soy un gran amante de Batman. Batman es el mejor superhéroe que jamás ha existido. Lo adoro. Frank Miller es uno de los grandiosos escritores del mundo, uno de los más grandes escritores del mundo. Y Jim Lee en su momento fue un muy buen dibujante. Se volvió estrella y ya perdió un poco. Desafortunadamente, al unir esas tres grandes cosas, Frank Miller, Jim Lee y Batman, que tenemos uno de los peores cómics que jamás ha existido. Y no solo es un mal cómic. Se tarda años en salir. Esperamos más o menos un año para que el número 5 saliera. Cuando lo vi, la única razón por la que no vomité es porque si vomité encima de todos los cómics, me los iban a cobrar todos. Es la cosa más asquerosa, es ridícula. El dibujo está bonito, pero no es suficiente razón para comprarlo. Una de las cosas que yo detesté del número 2, no sé si te llegó, tocó leer. Sí, me lo contaste, sí. Resulta que hay un momento en que Batman, por alguna extraña razón, está gritándole a Robin, lo está amenazando, y hay un momento que dice una de las peores frases jamás escritas en un cómic, que es... En un cómic de Batman, además. Sí, que es, "Shut up, kid, I am the goddamn Batman." Cállate, chamaco, soy el maldito Batman. Ok, tan mala es esa línea que Frank Miller decidió repetirla en este número cuando dice, "I love being the goddamn Batman." Batman está cruzando por toda la ciudad, brincando de un techo a otro techo, diciendo, gritando, "Amo ser el maldito Batman." Y o lo sea, de todo, la manera más jota del mundo. Y olvídate de eso. No, además, no, Batman no es joto. Viva la vida manga. Saludos, Roy. Saludos a Roy, si nos está escuchando. Y cuando Roy venga de invitado, le explicaremos qué significa. ¿Qué significa vivir la vida manga? Exactamente. Ya ven para acá, por favor. Entonces, como les estaba diciendo, Batman está terrible en este cómic. Repite esta estúpida línea. Se empieza a reír durante todo el cómic como si fuera el Guasón. El Guasón. Es el peor cómic que jamás he leído. No lo recomiendo a nadie que lo compre. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Gente lo está comprando. Estaba yo gritando a los cuatro vientos dentro de esta tienda de Comic Castle, que a la que siempre voy a comprar. Saludos a Comic Castle. Saludos, muchos saludos a Comic Castle. Saludos. Porque nos dejan ojear todos los cómics. Y eso no se los Y además se los agradezco nos escuchan. Sí, pero lo terrible es que estaba yo gritando a todo el mundo diciendo que es un mal cómic y toda la gente lo estaba comprando. Y hay un chavito con el que me llevo. ¿Y se lo sabes por qué se lo llevó? Me dijo, es que ya me compré el 1, el 2 y el 3 y el 4. Me tengo que llevar el 5. Le digo, no. Si te dieron 1, 2, 3, 4 golpes, ¿quieres que continúen dándote, exacto, golpes? ¿Quieres aguantar de ahí porque hasta que se acaben? Pues no. Pero a la gente le gusta eso. Cuando ok, preséntamelas. Exacto. Ok, preséntamelas. Oye, pues, pero bueno, quitando... En cualquier caso, yo creo que a Frank Miller, después de 300, que se puede considerar de alguna forma su magnus opus, su gran obra. Más o menos, sí. Y la película es... Yo creo que a partir brillante. De ese momento lo perdimos por completo. Totalmente. Todo lo que ha venido después ha sido de mediocre a malo. ¿Sabes lo que creo que pasó? Le pasó el efecto Image. Los chavos de Image, cuando se van a crear esta editorial, como son los dueños, nadie les dice que están mal. todo lo hacen y todo es brillante. Eso le está pasando a Frank Miller. Después del éxito de Sin City, tanto del cómic como de la película, del éxito de 300, tanto la novela gráfica como la película, ya nadie le dice que no. Y tuvimos la asquerosidad llamada Batman Strikes Again. Ajá, Batman Strikes Again, que es la horrenda secuela del Caballero Oscuro Regresa, que es asquerosa. Y después nos regala esto, que no solo se tarda, además es tan malo que, bueno, lo único que les... Que además no nos lo regalan, nos cuestan como 55 pesos cada maldito cómic. Entonces, bueno, es horrendo. Pero pasemos, ¿qué te parece? Si ya hablamos de algo muy malo en cómics, hablemos de algo muy bueno. A ver. Spidey 3. Nomás quiero decirles, antes de que empieces, dediquemos los últimos 15 minutos de programa a Spidey 3. No hay manera de decir lo brillante que se me hace esta película. Sí te digo, yo siento que... Perdón, démosle chance a Rika de decir cachondamente Spider-Man. No, es que ve cómo me mira. Dilo, por favor. Ve cómo me mira yo. Es envidia porque él no puede decirlo cachondamente. Sí, entonces, no puedo por decir favor. Cachondamente. A ver, dilo, por favor. Spider-Man. Eso fue horrendo. Ok, Rika, demuéstrale, por favor. Spider-Man, ok. Ok. Entonces, algo que me gustó mucho de la película es, pues, todo, básicamente. Desafortunadamente yo siento que hay muchos personajes y me hubiera gustado, no que quitaran personajes, que me dieran más tiempo, que me dieran más horas, porque si había una película que yo podía aguantar por 3, 4, 5 horas sería esta. De alguna manera lo hicieron con El Señor de los Anillos y creo que había suficiente. Pero es que ahí es donde está la bronca. Spider-Man no es El Señor de los Anillos. Yo creo que tanto Raimi como la producción mantuvo muy claro que tenía que durar 2 horas. 2 horas 20, curiosamente. No, 2 horas, más o menos, bueno. Porque... bueno, X. En cualquier caso. Para poder contar bien la historia, como una especie bien, de sí, además se cuenta bien. Tiene un par de hoyos, pero nada importante. Es que yo creo que abusan de las coincidencias. Uh-huh. Pero qué cómic, Dios mío, no abusa de las coincidencias. Hay un par de hoyos. Hay un momento en el que, por ejemplo, Venom, cuando va a reclutar a Sandman, y le cuenta toda su historia, ¿sí? Que sí es como para preguntarte, ¿y cómo demonios lo sabe Venom? Cuando Peter no lo sabe. Cuando nunca se vio que fue a investigar quién diablos era Sandman. Y nada más llega y le dice, sé quién eres, y sé de tu hija, y sé de no sé qué, y sé de tal cosa. Leyó la narración. Leyó el guión. Exactamente, sí, claro. Okay. Es así de simple. Pero fuera de esa explicación de dónde está el piloto. No, esa la no saqué existe, de, ¿no? De Austin Powers cuando leen los, claro, los títulos. Pero bueno. Entre eso y el mayordomo, que sigue siendo así como el gran plot point barato. Pero de ahí en fuera la película es muy buena. Yo siento que la película... Van a sacar una edición de DVD con algunas escenas que tuvieron que cortar. No creo. Estoy seguro que Sam Raimi le da un espacio a la introducción. No lo creo. Yo creo que sí. Y es digamos, espero que sí. Porque la película fue brillante, me encantó. Y algo que me gustó mucho de la película es que el personaje de Peter Parker es el más cuidado. Mucha gente se está quejando de que no hay suficiente tiempo para Venom, que no hay suficiente tiempo para Gwen Stacy, que no hay suficiente tiempo para pero hay suficiente tiempo para Peter. Déjame lo digo, ¿ok? Si hay alguien en este mundo en el que no tiene derecho a criticar a un fanboy, soy yo. Ajá. Porque si hay alguien en este mundo más fanboy que yo, les juro que no existe, no hay nadie más fanboy que yo. Pero los fanboys están pasando de lanza. ¿Qué les pasa? No sé qué película vieron, no sé qué esperaban de la película, no sé si querían que adaptaran los cuadros del cómic al como Sin City. Pero no, es increíble la cantidad de porquería que están soltando en la red. Y lo peor del caso... En la red se están quejando por todos lados. En el comicazo nos encontramos un chavo que se estaba quejando. Dios mío, hay un podcast que se llama Bullpen, que está hecho por un chavo que se llama Giovanni Arevalo, que es el editor de Marvel. El editor de Marvel en México. En México. Y él se está quejando de la película. Deberías estar brincando de alegría porque además vas a comprar los cómics de El Hombre Araña porque salió la maldita película. No, y además los grandes argumentos de por qué no funciona la película. Dios mío. Porque Gwen Stacy no aparece más tiempo y porque le aparece poquito. Perdón, señores. El papel de Gwen Stacy ya lo tuvo Mary Jane desde la primera. Y si te gustó la primera y si te gustó la segunda, no te puedes quejar en la tercera. Además... Como fan, y si tú quisiste la Gwen Stacy de los cómics, lo menos que puedes hacer es apreciar que es Gwen Stacy. Y que es una Gwen Stacy de los cómics, porque Bryce Dallas Howard, no sé qué cómic leyó, no sé si escuchó muy bien y supo interpretar la dirección de Sam Raimi, porque lo que ella te da es a la Gwen Stacy que yo recuerdo, una niña dulce, una niña tierna, una niña que solo tiene amor en los ojos. Y que solo y que dota de magia donde quiera que mira. Y otro de los grandes argumentos de los fanboys: Gwen Stacy merece su propia película. Gwen Stacy es preciosa. Sí, chavos, es divina, ¿ok? Ahora, por Dios, salgan de sus covachas y compren una Playboy. O mejor, renten la película de Manderley, donde sale Bryce Dallas Howard desnuda, le pintan ahí en el pelo rubio y se tranquilizan y dejen de criticar esta película que es muy buena. Harry Osborn. Esta es para mí la película sin duda de Harry Osborn, porque el arco del duende se completa. Es un arco que llevan diciendo desde la primera película, que continúa brillantemente en la segunda película, y acá cierra de la mejor manera posible. Y recordemos que es la película de todos. Para mi gusto es la mejor película. Es brillante. Para mi gusto es la mejor película de todas, porque es la primera película en la que todos los personajes giran alrededor de un tema central. Sí, sí. No es una película donde de pronto el malo se vuelve loco y donde nada más es el tema de Peter Parker con un gran poder viene una gran responsabilidad, sino todos están alrededor del tema que es la decisión, la toma de decisiones, que es la oportunidad de tomar o el camino correcto o el camino fácil. Y eso es muy bueno. Y todos en algún momento toman el camino erróneo y todos en algún momento deciden corregirlo. Sí, sí, y algo muy muy importante, que todo esto lo hacen de una manera, digamos, visual, con el traje negro. Porque exacto. Como que buscan la manera. Es una metáfora. Buscan de darle el simbolismo y el poder. Y es curioso, porque cuando sale el cómic, que es Amazing Spider-Man 252, uh-huh. Que es la introducción de este traje negro, que no les voy a decir dónde viene el maldito traje negro, porque ya me cansé que en todas las páginas de internet, lo único que están hablando, Secret Wars 8, sale el traje negro. Me vale dónde sale el traje negro. No, y aparte, no importa prácticamente, dónde sale el traje prácticamente negro. Querían que adaptaran Secret Wars, señores, no puede. Pueden adaptar Secret Wars. No, pero lo que pueden hacer es decir algo con ese traje negro. Y lo dicen. El Hombre Araña da sus pasos en el lado oscuro. Y lo hace mejor que George Lucas en la basura llamada Episodio 3. Y todavía George Lucas se atreve a decirle al mundo que Spider-Man 3 es una película tontita. Graciosita. Tontita. Y que no vale la pena. Tontis. Pues algo que tiene. Exactamente. Exacto. Eso es lo que se merece. Algo tiene. Algo tiene el Hombre Araña 3 que no tiene Episodio 3. ¿Inteligencia? Director. Como para empezar, ¿no? Empezando por ahí. Y me encanta. Y hay dos puntos grandes. Déjame interrumpirte, perdóname. Mucha gente se está quejando de que no hay mucho tiempo para Venom, que Venom no sale mucho en la película. Pero ¿sabes quién sí sale? Dios mío, sale el Hombre Araña. Exacto. Y sale el traje negro. Y la película no se trata de Venom. Se trata de cómo el traje negro afecta al personaje principal, que Dios mío, ese es Peter Parker. ¿Qué sería lo que iba? Dos de los grandes puntos de los fanboys en las redes. Uno, que el traje se pega en el traje y se lo puede quitar cuando el traje en los cómics lo saca del cuerpo. Señores, era importante que estuviera en el traje para que Peter Parker tomara la decisión de ponérselo. Claro. Para que se viera que él es el que toma la decisión de irse a su lado oscuro, de ser claro en su lado oscuro. Como en la segunda película, cuando él decide quitarse el traje. Exactamente. Acá se lo pone, pero con otra decisión. Exactamente, exactamente. Claro. Y otra de las cosas es que dicen que Venom no luce, que no es Venom, que no aparece Venom, que no tiene la lengüota, que no sé qué. A mí no me importa si es Venom o no. Lo importante es que Eddie Brock en la película cumple una función muy clara. Mejor que en el cómic. Totalmente, que es la de ser un reflejo oscuro de Peter Parker. Es el hombre que toma las decisiones fáciles. Que desde la primera vez que lo ves, es este hombre que toma las decisiones fáciles. Es un mentiroso. Exacto, es un mentiroso. Es el cuate que hizo una película con Gwen Stacy después de una sola cita. Claro. Que quería que con eso ya fuera la mujer de su vida. Y además es el cuate que toma las decisiones fáciles para conseguir el trabajo, para hacer su chamba. Sí. Y que cuando está en la iglesia dice: Dios, es solo estoy aquí para pedirte que mates a Peter Parker. No está ahí para matarse, no está ahí para arrepentirse, está ahí para pedir que maten a Peter Parker. Y lo pide en una iglesia, imagínate el poder de eso. Es el reflejo, eso es importante. Es el reflejo oscuro de Peter Parker. Pero Eddie Brock. Nadie está viendo eso. Exacto. Quiere ver la lengua. Y el hecho de que Peter Parker se quite el traje y caiga en Eddie Brock, sí, es simbólico, porque esa parte oscura de Peter Parker que se quita y que cae en su reflejo oscuro. Y que además se reafirma cuando le dice: me gusta ser malo. Y uno de los muy malo. Muy malo. Gracias por requete malo. Subrayar eso. Pero algo también que es muy importante. Esa escena de la que tú estás hablando, cuando el Hombre Araña se logra quitar el traje y se le pasa a Venom, o se le pasa a Eddie Brock, mejor dicho, esa escena es una adaptación del cómic. Entonces, Dios mío, ¿de qué se están quejando? Pero se quejan de que aquí no tiene a Reed Richards para que le diga que el simbionte es débil a las ondas sonoras. No, señores, porque es que no lo sabe. Porque el Hombre Araña no es tonto y se dio cuenta. Cuando pega a la campana. Además, el punto ahí no se da cuenta ahí, se da cuenta al final. El punto es que ahí está ahí para quitarse el traje negro, para quitarse la venganza, para expulgar sus culpas. Por eso está en la iglesia. Oye. No por la campana, no por el sonido. Está ahí porque está decidiendo expiar sus culpas en una iglesia. Y por eso se pasa media hora sentado al principio afuera, pensando qué hacer de su vida, pensando qué es lo que hizo pero mal. Nadie está pensando en eso, todo el mundo quiere ver la lengüota de Venom. Exactamente. O quiere ver aparentemente más tiempo a Gwen Stacy. Y también mucha gente también se está quejando del nivel de comedia estilo fársico o una manera de hacer comedia muy grande, que es en el Hombre Araña, el bailecito del Hombre Araña, o cuando el Hombre Araña va caminando por la calle, que por eso pusimos esta brillante canción de los Bee Gees. Staying Alive. Staying Alive en ¿cómo se llama? En memoria. Exacto. Es decir, en recordancia, ya se van a tener que tomar algo ahí. En memoria de la camioneta que hace John Travolta en la película de Saturday Night Fever. Que está basada. Y lo que más me encanta de eso es que mucha gente tampoco no se pone a pensar, el traje negro está sacando lo malo del Peter Parker. Exacto. Pero Peter Parker es un ñoño. Entonces, él no puede ser malo como sería Wolverine. Además, tiene que ser malo como un ñoño. Exacto, no puede ser un malo cool. Exacto, no puede ser un malo cool. Gracias, Rebecca Reds. Entonces, además, esa escena está hecha sí. para que detestes a Peter Parker. Porque incluso las reacciones de la gente a su alrededor al principio, la seguridad en Peter Parker se nota. Claro. Y las chicas lo voltean a ver como diciendo, wow, qué cuate tan interesante. Y al final de la secuencia, exacto. Lo quiere besar porque ya se vuelve un símbolo sexual. La secuencia con Betty Brant en el Bugle, que es maravillosa. La secuencia con Betty Brant en el Bugle. Es buenísima. Es muy buena. Te demuestra qué es lo que está pasando con Peter Parker. Exacto. está dejando atrás o está olvidando todo lo del tío Ben. Y se está yendo por las respuestas fáciles. Claro. Entonces, de nuevo, señores, aliviánense. Otra de las de los argumentos particularmente de Giovanni Arévalo. Sí, sí, sí. Recuerden, si quieren escuchar la basofia llamada Bullpen, ¿dónde la podemos escuchar? toquedequeda.com/bullpen. ¿Alguien dijo recordancia? Recordancia, fui yo. El buen Joey. Pues aquí es un Mike Moran. ¿Qué es eso? Recordancia es cuando recuerdas algo, pero hacia atrás. Además, la ventaja que tienes es que ahora puedes tomarte un cabellito de tequila. Recordancia, la recordado. En este podcast del editor de Marvel en México. Sí. Dicen, se quejan de la secuencia de Harry Osborn con Mary Jane cocinando. Ajá. Dicen, ay, es que es como cocinando con el Goblin. Acá super chispitas ellos. Y además dicen. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, de pronto dicen, es que. Es lo que todos opinamos okay. de Giovanni Arévalo. Entonces, cuando dice ese tipo en de otra, en otra. Ya páralo, ya. Una vez, Reca. Reca Reds le fascina matar un chiste. Exacto. Le puse nada más una vez y se siguió. Yo que tengo la culpa. Perdón, adelante. Se vuelve a apretar el botón para desactivar. No. En cualquier caso. Sí. Mencionan que en una escena anterior ves que el Duende Verde tiene grandes reflejos porque agarra un jarrón antes de caer. Sí. Pero no puede voltear un omelette. Señores, les juro que no es lo mismo. Y no solo eso. No es la escena del omelette. Es la escena de dos personas que son muy importantes en la vida de Peter Parker, que lo están traicionando en ese momento. Y lo peor de todo es que lo están traicionando sin maldad. Es totalmente accidental. Exacto. Son dos personas perdidas que se encuentran en la noche. Mira qué bonito, que puedo ser poeta de vez en cuando. Se encuentran en la noche o en la cocina, como lo quieran ver, y hacen algo que nunca debieron de hacer, que era darse ese beso. Y cómo le afecta a cada uno de ellos dos, es brillante. Y es una secuencia importante para los personajes. Es una secuencia importante para la película, porque es un punto importante para ellos, donde cambian las motivaciones de ambos, ¿no? Yo sé lo que les diría a todos los fans de cómics. Vayan a ver la película, pero no como fans de cómics. Vayan a verla, a ver una película del Hombre Araña y divertirse. Y olvídense y todo. Y no la vean pirata. No, sin duda. Por Dios. No, esa película merece verse en IMAX. En IMAX. Olvídense de todo lo que vieron de los cómics atrás y recuerden, cuando algo se transfiere a otro medio, tienes que tomarlo tienes como que ese adaptarlo. Medio. Y tienes que adaptarlo. Entonces, la continuidad del Hombre Araña no es la de los cómics, es la de Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Y además, vean esa película con esa continuidad. Y además, la adaptación es genial. También. La película es genial. Yo insisto que es la mejor de las tres. Está muy bien hecha, está muy bien llevada. Y es Spidey, o sea, no puedes pedir más. Si eres fan de Spidey, es que me gustaría que fuera una hora más larga. Ok, va. Pero como fan de Spidey no puedes nada más que apreciarla. Sin duda, ¿no? Porque entiende muy bien al Hombre Araña. Exacto. ¿Qué te parece siendo que se nos acaba el tiempo? Bueno, nomás cerrar esto con broche de oro, porque vamos a cerrar las cosas. Para mí las dos mejores escenas de toda la película ocurren hasta el mero final, no se las voy a quemar, pero hay un momento donde el Hombre Araña tiene una plática con el arenero, con el Sandman, y en ese momento ahí está tan lleno de tensión y el Hombre Araña, por primera vez en toda esta película, toma la decisión correcta. Exacto. Y después remata esa decisión correcta en cómo se despide. Que hubo alguien dejar de Osborn. Hubo alguien que me dice, me dice que Sam Raimi mata la franquicia cuando perdona a Sandman porque le quita el sentimiento de culpa a Peter Parker. Ahí es donde está una diferencia. Peter Parker y el Hombre Araña nunca fue acerca del sentimiento de culpa. Ese es Batman. Siempre fue acerca de la responsabilidad. Y en esa parte decide asumir su responsabilidad sin el deseo de venganza. Exactamente. Sin las repercusiones, sin la historia del tío Ben. Decide ser el Hombre Araña porque es su responsabilidad. No porque cargue un sentimiento de culpa. Decide perdonarse y perdonar. Y desafortunadamente con eso se nos acaba el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Nos encantó estar con... Démosle chance a ver si hay alguna pregunta en Messenger, algún saludito. ¿Sí o no? Esperen. Rick Reds, que ha estado básicamente jugando con los efectos especiales. No. Y dejando, ¿no? Y aparte dejando que se la liguen aquí todos los fanboys. Bueno. Bueno, pues un saludete rápido a Mauricio. Mauricio, un saludo. Escuchando. Gracias. Y pues ya, o sea, no... Todos están opinando acerca de lo que están diciendo ustedes de Spider-Man. ¿Qué opiniones hay? ¿Hay alguna contradictoria a la nuestra? Lo era que a muchas personas no les gustó porque casi no salía Venom. Que porque se murió Venom. Ok, no tenías que haber matado eso a toda la gente que no la ha visto. Pero lo importante es que recordemos, ¿sabes quién no se muere? ¿Quién? Peter Parker. ¿Cómo se llama la película? Spider-Man. Ah, qué interesante. ¿Y Spider-Man? Peter Parker. Entonces, Rickards, lo importante es recordar eso, ¿no? Que si estamos hablando de el Hombre Araña, es cómo todo afecta al Hombre Araña, no como si sale o cuánto tiempo sale Venom. Que además ni siquiera es de los grandes villanos. Un llorón. Uno de los grandes problemas que yo tengo con la franquicia de los Hombres X, que me gustaron las tres películas, aunque la tercera sí es menor que las primeras dos. Es muy mala. Dice la Mike Moran. Nomás una cosita. La película se llama X-Men. Miracle y Man. Y se trata de Wolverine. Miracle Man quiere decirnos algo. ¿Qué nos dice Mike Moran? Sí, pero... Carnage. Who cares? Mike Moran, te voy a decir una cosa. Si te vas a llamar Mike Moran, si me vas a hacer recordar o tener la remembrancia de Miracle Man, nunca menciones a Carnage en este programa. ¿Ok? Carnage es una de las peores ideas del Hombre Araña, por Dios. Fue gracioso. Por los tres números que salió originalmente. Y después ya. De eso ya estuvo. Era Maximum gracioso. Carnage fue el principio del fin para Spider-Man. Pero en cualquier caso, ¿alguna otra opinión para despedirnos de una vez? Bueno, por ahí dicen que ya salió la película de piratas. Wow. ¿De piratas? Del Caribe, me imagino. La segunda fue muy mala, la primera me divirtió. Yo la voy a ver porque se ve súper palomera. Ajá, más que nada. Además sale Chow Yun-Fat. Oh, sí, uno de tus grandes ídolos, ¿verdad? Yes, indeed. ¿Y ya estamos? Bueno, desafortunadamente nos tenemos que ir y les tengo que decir que aunque no querramos, tenemos que poner la salida del programa. Déjame nada más también hecha por Dr. Manhattan y Morpheus, entonces sé que... Déjame nada más dar un último anuncio. A ver, adelante. En una hora más o menos, a las 8 de la noche, se presenta en el Café Bizarro, en la esquina de Álvaro Obregón y Medellín, en la colonia Condesa o la colonia Roma. Se presenta el libro Gris, la novela gráfica Gris, por Tony Sandoval y Patricio Beteo. Okay. Va a estar Humberto Ramos, dibujante de Spider-Man, precisamente que estamos hablando ahí. Entonces, si ustedes quieren ir, por favor vayan. Insisto, el Café Bizarro, esquina Medellín y Álvaro Obregón en la colonia Roma. Va. Si todos ustedes van, digan por favor que van de parte del programa de radio por internet Comic Conexión. Ajá. Que se transmite por www.enturradio.com. En tu radio... En tu vida. Y entonces no les van a regalar absolutamente nada, no les van a hacer ningún tipo de descuento. Pero nos van a ayudar a nosotros. Exacto. Igual y entonces nos empiezan a regalar sus cómics para poder comentarlos a ustedes. Exactamente. Y repitan la dirección de correo electrónico, claro, y sí, el blog. El blog. Y ya para cerrar, importante. El correo electrónico es comic-conexión, repito, con X, @hotmail.com. comic-conexión@hotmail.com. ¿Y el blog? Gracias por todo. El blog es http://:// con mi conexión con una sola C en medio. .blogspot.com, con mi conexión. .blogspot.com. Y es todo por hoy. Muchísimas gracias. Oigan, por estar con nosotros. Pueden bajar los programas. Ah, claro. Sí, por supuesto que sí. En el blog. En el mismo blog los pueden bajar. En el blog. Ok, en el blog. Por favor, pasen la voz. De verdad necesitamos que nos escuchen. Porque, especialmente ahorita que nos estamos pasando extremadamente de la hora del programa. Nos pueden correr en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, por favor, corran la voz, Comic Connection. Espero que les haya gustado el programa. Desafortunado el nombre, pero pueden escribirnos al correo electrónico. Y sigue abierta la convocatoria para cambiar el nombre, para cambiar la entrada. Para recordarles a esos dos cretinos de Doctor Manhattan y de Morpheus, que supuestamente se creen muy gringos ellos. Dime una cosa. ¿En serio tú crees que ¿Aventuras en el noveno arte? Yo digo que sí. Bueno, con eso ya nos despedimos. Espero que les hayan disfrutado de este programa. Reika, despídete, por favor, para que los fanboys puedan... Nos vemos por acá el jueves. ¿Jueves? A las 6. A las 6. Esperamos entrar a las 6 en punto. Oh, claro, para no tener que tardar. Que nos escuchen todos los que nos escucharon hoy y mucha gente más, ¿no? Y las personas que quieran tener tienen algunas preguntas, lo pueden hacer a través del correo electrónico o a través del blog. Señores, ya nos tenemos que ir. Y recuerden... Francisco Espinosa, Carlos Joy Moisés, DJ Ray Corret. Recuerden, en tu radio, en tu vida. Nos estamos viendo. Bye. Bye bye. Las voces fueron escuchadas. Los navegantes están listos para seguir su camino. Prepárense para la siguiente epopeya. La próxima semana. Yeah. Go, go, go.